sip. Radio Atardecer. Radio Atardecer. Así que en 3, 2, 1, bajo el fade y arrancan ustedes. Charla informal para saber cómo estamos hoy, miércoles 2 de mayo. 4 horas. Buenas. ¿Qué tal estamos hoy? Día miércoles 4 de mayo, mitad de semana, ya llegó, un clima increíble, ayer hacía un frío bárbaro, hoy hace frío pero está un poquitito más soleado y se aguanta más. ¿Cómo están Martu y Abby? Bien, bien, bien, bien. Es un bien poco convincente. Con unas cosas en el grupo del colegio, pero... ¿Qué pasó? ¿Hay discordia ahí adentro? Chisme, chisme, chisme. No, algo entre mi mejor amiga y un compañero. Martu y Abby han llegado en lo que contemporáneamente se conocen con el concepto de en una. Exactamente. Están en una. No pueden entrar a radio todavía porque están en esa. No completamente en esa. No, sí, porque se desubicó pero mal... La hizo sentir mal a mi mejor amiga, entonces no. ¿Pero fue un problema de parejas o no eran pareja? Y necesitamos... No, obviamente, no se cuente lo que no se puede contar. Claro, pero si quieren no. Problematizar el tema sin contarlo para que a todos nos sea más fácil la vida, siempre bienvenida. Es muy difícil eso en radio, ¿eh? Igual. Todo el mundo quiere hablar de un tema y trata de no personalizarlo y te cuesta mucho no decir, o tenés que inventar un personaje ficticio. ¿No? Pueden hacer una situación ficticia, como... no sé, como para acercar... Bueno, entre ellos dos. Cosas el año pasado, eran amigos. Después, nada, él tiene cosas de ella, dejaron de ser amigos. Y ahora tenemos una nueva preceptora. Él la añadió al grupo, pero no preguntó si podía añadirla al grupo. Entonces mi amiga le dijo que le parecía como que tendría que haber preguntado antes de agregarla. Que cualquier cosa, bueno, ya tenía el número de él. Y nada. Y... Entonces él empezó como a meter los problemas personales en eso. Y nada, eso sentí muy mal a mi mejor amiga, entonces eso. ¿Se desubicó? Sí. Y lo más importante, ¿cómo se sienten ustedes con eso? Para no tener que hablar de personas que no están acá. Yo... ¿Qué? ¿Respecto con esto? Sí, perdón, me quedé como que hice mal. Sí. Sí, ¿cómo se sienten ustedes? Igual la idea de siempre hoy es como hablar cómo nos sentimos, como para soltarlo un poco y poder entrar a otro lugar. Pero como ustedes llegaron tan cargadas, pues se nota. Es eso, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten, no sé, la angustia, bronca, fastidio, decepción? Como encontrar a veces la palabra de la emoción es muy, muy difícil. Pero re interesante. Yo creo que a mí me da bronca. No sé. Quedó perfecto ese. ¿A vos, Abby? ¿Qué te genera? No, igual, tipo, bronca y angustia por parte de mi compañera. Claro, claro, claro. ¿Y vos, Jere, cómo estás? Hermosa salida. Bien. Yo estoy muy bien. Hoy tuve, entre tantas cosas lindas que me pasaron el día de hoy, tuve el recuperar. Qué bien que se me escucha este micrófono. Se me escucha mucho mejor que muchas versiones, muchos días anteriores. Acá los ecualizadores que llegaron antes que sí saben. Claro, bueno, pero digo, se escucha muy bien. Sí. Hoy tuve el recuperatorio de la prueba de matemáticas que había entregado en blanco la semana anterior. Y aprobé. Bien. Me quedé ayer hasta las 2 de la mañana estudiando. ¿Qué tema? Función cuadrática. Es complejo. Es complejo, pero si prestas atención, le agarras la mano. Y yo le agarré la mano, entonces hoy aprobé así. Y me sentí muy bien, muy contento. Me felicitaron mucho mis compañeros y compañeras. Y nada. Ay. Nada, me pasaron muchas cosas lindas hoy. Fue un muy lindo día. No sé, tampoco es como que quiero contar mucho, porque ustedes la están, no sé... Ay, bueno, sí, contanos, capaz que... Bueno. Para, mientras te cuentan, Martu, te pido un favor, ¿te pones un poquito más ahí, así como que los cuatro tenemos una...? No, Abby, quédate justo donde estabas, así ves bien el micrófono, solo que Martu más derecha, porque si no, aparte quedan como dos contra uno. Ahí. Sí. No, pasó eso recién, entonces sí, como sí, se abre un poco más. No, estoy contento porque hoy fue un lindo día desde que arrancó hasta que no, todavía no terminó, pero hoy como mi última actividad del día es como venir acá, después voy a casa y por suerte me quedo todo el día ahí y ya está. Y bien, ayer tuve un día muy lindo en el cual fui a la casa de un amigo que no iba hace bastante tiempo. Fui, hablamos varias cosas de mi vida. Es un chabón grande, tiene 50 y pico de años, 51. Y somos amigos y nos conocimos porque era amigo de mi viejo. Y cuando yo me escapé de casa, él fue una persona que me ayudó mucho en esa situación. Y nada, ayer fui después de no ir durante bastante tiempo y hablamos un montón, nos contamos un montón de cosas, escuchamos mucha música. Y ¿qué escucharon? Escuchamos lo único que yo elegí, porque era lo único que yo quería escuchar, era Radiohead. Escuchamos In Rainbows, mi disco favorito, uno de mis discos favoritos de Radiohead. También escuchamos Smashing Pumpkins, bueno, de todo un poco. Y hablamos mucho, me fui bastante tarde, pero fue un día muy lindo porque después llegué a casa y le conté a mis familiares todas las problemáticas que he estado viviendo internas y externas. Me supieron entender, me acompañaron muy bien y fue un desahogo muy lindo. Y ayer tomé la decisión que va a ser... alejarme de mi viejo durante un tiempo más. Y justo entraba, ¿te imaginas? ¿Esta persona era amigo desde la infancia? No, era amigo de mi padre, de su adolescencia, y yo lo conocí por medio de mi viejo, ¿no? Mi viejo me lo presentó, nos conocimos, y cuando yo me escapé de casa, Él se enteró, pero porque yo le conté. Y este chabón me brindó su compañía, su... ¿cómo se llama esto? Su contención. Entonces es un amigo posta y me ayuda siempre me ayudó mucho en esa situación, así que como le tengo cariño. Qué lindo. Bueno, referencias adultas piolas. Bueno, compas, ¿quieren contar algo más a partir del día...? ¿Les quedó alguna sensación después del rencor y la bronca? ¿Quieren sacársela de alguna manera? ¿Con alguna canción? ¿Con algún tema? No. ¿No? Yo bueno. Por lo mismo. Hacemos la salida del bloque informal y vamos allá arrancando la clase. Sí, vamos. ¿Quieres presentar lo que estamos escuchando de fondo? Así ya nos queda registrado. Smokers. Sí, estamos escuchando de Tyler, the Creator, Smokers, la versión instrumental del álbum Cherry Bomb, sacado en el año 2015. Un álbum al cual, si bien no le fue muy bien en ventas y en críticas, es un álbum que fue crucial para la discografía y para la manera de hacer música que tiene Tyler, the Creator, hoy en día.